Gracias, buenos días. La comunidad de Imías en Sierra de Cubitas acomete importantes tareas para atender a los damnificados. Reinaldo Herrera Villavicencio, presidente del Consejo Popular, comenta sobre las medidas organizativas desde la zona de defensa. Nosotros tenemos un total de 590 afectaciones en la zona de defensa, porque incluye la circunscripción 25 de los pilones, que también la estamos atendiendo. Bueno, nosotros nos han entrado tejas de fibrocemento, nos han entrado tejas de zinc y tejas de infinita para facilidad temporal. Esto nosotros lo hemos ido repartiendo de acuerdo a las necesidades de las personas y con prioridad a los derrumbes total de techo y de vivienda. En el caso de la facilidad temporal, también para las afectaciones parciales hemos ido dando resolución, y las viviendas que tienen la consistencia necesaria también se han ido entregando tejas de zinc. La joven trabajadora social Erenia Mora Soria refiere a la labor que se acomete en la entrega de recursos a damnificados. Se ha reunido el grupo de trabajo del punto de venta más los delegados de la comunidad. Ustedes han tenido también un nivel de prioridad y han tenido en cuenta a los maestros que han sido afectados también. Sí, como no, los maestros hoy en nuestra oficina entran, no tienen que hacer cola porque son maestros frente a aula y se le ha llegado con los artículos que corresponden a cada damnificado. Hoy la entrega de recursos ha sido aquí de una gran cantidad en la comunidad. Sí, como no, nos han entrado un número de recursos de donaciones. Emilio Salazar Cabrera, quien sufrió afectación en su vivienda en Imías, no se ha detenido en la labor solidaria. Bueno, yo estoy en estos momentos de la afectación del ciclón, he sido el que estaba al frente aquí de la madera. Hay hoy aquí un reclamo de que las personas limpien los patios de su casa. ¿Qué respuesta va a dar la población de Mía? Ellos ya se van bastante conformes, saben la necesidad que hay para evitar la enfermedad, el mosquito, el cólera, y estoy seguro y confiado de que antes de las 48 horas y Mía está limpia. El criterio de damnificados en Imías corrobora el compromiso individual en el embellecimiento del entorno. Yo pienso que todo el mundo salga a la calle, porque eso es un deber de todo el mundo. Y hay que poner bonito el entorno y limpiar los patios. Seguro. Vamos a recoger basura, vamos a botar, queremos de todo aquí, poner nuestra comunidad muy linda. Yo voy a recoger toda la basura esta y la voy a botar de lado allá. Y cuando vengo en camión, la echamos en el camión, lo que hace falta es una limpieza. La integración desde las comunidades en labores de saneamiento contribuye a fortalecer tareas de recuperación en la comunidad de Imías. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona.